Y estamos de vuelta, después de haber grabado, por si acaso. Y estábamos hablando, primero, la primera experiencia, la primaria, el primer escalón que uno tiene. ¿Se acuerdan de su primer día de colegio? Yo me acuerdo más o menos, un poco ahí difuso porque, no sé, la verdad es que yo tengo memoria de los 8 años para adelante, una cosa así. Me acuerdo muy poco de mis primeros años de vida. Bueno, y yo me acuerdo de que para mí llegar a primaria fue una experiencia medio chocante porque todo lo veía grande. Veía grande a mis compañeros, había mucha más gente de la que yo estaba acostumbrada. Para mí todo era inmenso y me sentía diminuta. Me sentía insignificante. No, es la verdad, pues, insignificante. Yo, mi primer día de primaria, primer día, lo que hice fue buscar a todos mis amiguitos del jardín. Siempre, yo acostumbré, un año pues, anterior en el jardín se acostumbra a estar con su grupito y cuando yo colegio todo era grande, era una institución educativa. Tú eras básicamente el doble de grande. Eso tal, donde había primaria y secundaria y no eran tan separados los niveles, ¿no? Y así que el primer día de clase todavía, el primer día donde vas y todo se mueve, nadie tiene clase, todos están en el patio y no sabes dónde es tu clase y eso no es muy agradable, pero llegas a tu clase y quieres ver quiénes son tus amiguitos, tienes miedo, estás inseguro. El primer día de clases puede ser intimidante, especialmente pues, si no conoces. Yo me acuerdo que en el primer día de clases, no me acuerdo si era el primero o el segundo, una chica que no había estado con nosotros en jardín, que de frente llegó para primera primaria, ese primer día la dejaron todo. Me acuerdo que se puso a llorar. Y se hizo en los pantalones. Entonces, es a veces esa presión es fuerte. Claro. Entonces, ¿tuvieron algún compañero así que rompió en llanto, que no se alejaba de su mami, algo así en primer día? Yo sí, varias personas. Yo tenía una amiguita que después me la encontré en mi otro colegio, cuando me cambiaron, que ha llorado, creo, hasta 3 meses después de empezar el colegio, pero era estresante porque yo hasta tengo fotos cuando yo estoy ahí con mis amiguitas y la chiquita está atrás llorando. Aquí estamos nosotros jugando, ya llorando. Aquí estamos yendo a la excursión, ya llorando. Aquí estamos en el recreo comiendo, ya llorando. ¿Sí? Exacto. Excelente. Alguien así que recuerde, la verdad que te acuerdes, no me acuerdo, ¿no? Yo más me percataba de mí, o sea, ¿no? Yo como yo estaba así todo, o sea, concentrándote para no llorar. Claro, para no llorar. No, yo no lloraba, porque yo había acostumbrado al jardín, ¿no? En el jardín tampoco lloré. No me di cuenta si compañeros estaban llorando. No, porque los machos no lloran. Todos estaban dando vueltas. Yo me acuerdo que no hice clase nada. Estaba ahí todo asustado, sentado ahí con un lado, con un amiguito de jardín que está igual que yo. Bien. Una de las cosas que también nos es parte importante, especialmente en la primaria uno lo vive más, tal vez, el recreo. ¿Qué cosas hacían en el recreo? ¿Qué jugaban? ¿Qué hacían, digamos? Bueno, yo jugaba con un peluche. El juego consistía en realidad en que la profesora tiraba el peluche y todos los alumnitos corrían y se atropellaban para agarrar el peluche. La cosa es que el peluche terminaba muchas veces sin cabeza, sin ojos, sin brazos y todo cochino. Pero ese era el juego. La cosa es que la profesora se lo llevaba y lo lavaba y lo traía así. También cuando ya fui creciendo empecé a jugar jacks. Después cuando empezó a salir de moda yo jugaba cartas de Yu-Gi-Oh. Ah, paja. Sí. Porque como yo soy de ahora nomás. Claro, yo lo he vivido hace poco, mi primaria. Yo soy de secundaria. Sí, así. Jugaba cartitas de Yu-Gi-Oh. ¿Cómo jugabas? Así, sacabas. Si invoco a este. Yo invoco a este monstruo y este invoco, primo. Pero no hace nada. No importa, invoco, primo. Se ve bonito. Claro, eso jugaba en sexto, creo. Y mis amigas también tenían sus barajas. Y me compraban esas planchas todas. Ay, me da cortar. Ajá, sí. Claro, esas planchas bambas. Nunca tenía una carta original en mi vida. Se eran igualitas, pero al final. Brillan. Igualitas eran. Había unas cartas que eran idénticas a las al final. Solo cortabas paja y al final. No, al final la experiencia era jugar el juego. Claro. Y había cartas, sacabas tu Slifer, ¿no? Y ese era invencible. Invencible, claro, pero de ahí ya empecé a crecer. Una baraja de 40 Slifers. Sí, y ahí ganabas. 40 Slifers. Junto con el recreo, también una parte importante es el kiosco. O sea, el kiosco, o en el caso a veces los chiquitos, primeros años, a veces el papá, los papás te mandan merienda, pero también el kiosco es una opción. Sí. ¿Cuál ha sido su experiencia kiosquera? Bueno, mi mamá, que siempre se preocupaba por nosotros bastante, por mí y por mi hermano, siempre nos mandaba nuestra cancherita, ¿no?, de Barbie. Y... ¿A tu hermano también le daban? No. Sí, qué mal, No, mentira, lo siento, debía hablar en singular. Le haber fregado mucho. No, es una broma. ¿Qué le daban él? No, él tenía una lonchera de Power Rangers, creo. De Digimon, tenía una azulita. Ese tenía mi hermano. La cosa es que mi mamá me mandaba un montón de cosas con olores fuertes. Me mandaba huevo, papaya, cuáquer, huevos. Con hervida. O sea, cosas que tú abrías la lonchera, el tapercito, y olía horrible. De huevo, no daba la clase. Un huevito. La cosa del huevo, si me dio tu manzana, tu pan, no huele, no, pero un huevito no, pero ya. El huevo eso, ya. Eso sí, ya es fuerte. Todavía que estás toda la mañana desde que sales de tu casa hasta las 11 de la mañana, que es el recreo, con tu tupper sellado, con tu huevo, con todo el olor, ¿no?, concentrado. Entonces, huevo, encurtidos, ¿a mí te mandaban? Encurtidos. Sí. A mí me daba mucha vergüenza abrir el tupper y todo el mundo me miraba y se todos tapaba. Todos tus amigos. No, ¡Va a abrir el tupper! Sí, una cosa así. Y ya pues entonces después empecé a llevar el huevo entero a mi casa y lo botaba. Muy mal, pero eso hacía porque me daba vergüenza después de un tiempo. No, y la verdad sí también compraba en el kiosquito. Pero en mi colegio había un kiosco que era medianito, ¿no?, para primaria y secundaria. Y ahí era una masacre tremenda entre todas las chiquitas que querían comprar y las chicas de grados superiores que también compraban y que, dicho sea de paso, no eran tan amables como para ayudarte a ti que estabas chiquita. Y no llegabas ni a ver a la señora del kiosco porque era alto el mostrador, claro. Era alto, entonces tú levantabas tu mano así y no, ni te miraban. Ni, solo te mirabas y si veía una manito asomándose con una moneda. Con una moneda. No, se sacaba nomás tu moneda. ¡Ay, no, nada! Claro, todavía se llevaban sus moneditas. Yo me acuerdo pues en primaria mi mamá me mandaba 10 céntimos de propina. Sí, 10 céntimos de primera y segunda, sí. Yo con mi 10 al kiosco. Que era, o sea, en el que había como 4 kioscos, era como una colegia grande. Además, el recreo de primaria y secundaria no era la misma hora, ¿no? El recreo de primaria, ya todos los de primaria salíamos, después había recreo de secundaria. Y yo con mi 10 céntimos, señor, ¿qué tiene de 10? Le decía. Y me decía, acá tengo chichazara, tengo cajita sorpresa, tengo el chocolate así en polvo. Y yo me volvía a las cajitas sorpresa, ve que te venía con... Sorpresa, podía que venir algo o nada. Señor, no hay nada. ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? ¡Sí! ¡Esa es la sorpresa! No hay nada, esa es la sorpresa. Eso es lo que yo. Bueno, de que yo siempre iba por algo, una manzana, un sándwich de carne. Sí, pero. En el kiosco siempre me compraba así cajitas sorpresa, donde venía un poco un chisito y un anillito. Un anillo de lata. Pero yo no sé y ahí espera esa cajita. Una historia que me contó una amiga es que había un chico en su clase que se llevaba sándwich de lo que sea que hubiera habido en su casa el día anterior. Si era, digamos, ya habían hecho lomo saltado, pum, ya sándwich lomo saltado. Sándwich de arroz, creo que incluso alguna vez llegó, creo. Pero. Sándwich de arroz puro. Pero incluso cuando habían guisos, podía haber sándwich de estofado. O sea, pero lo más raro dice que vi una vez. No me acuerdo si me aclaró que si había llegado a probar o solamente lo vio, pero le ofreció el chico y vio, y en el pan había papa, había fideo, está medio verde, había un pedacito creo hasta de zapallo y choclo, y él dijo, ¿qué? ¿Choclo? Choclo con su panca todavía. Y eso, él dijo, ¿qué? ¿Y qué es esto? Ah, no, es que hubo menestrón. Es una sopa que verde que hay acá. Entonces, literalmente es sándwich de sopa. O sea, imagino otro día con sería arrocito, algo así, sándwich de caldo blanco podría haber sido. O sándwich de chupe camarón, o sea, no sé. Pero esas cosas raras. No, caldo con pan es rico. Pero sándwich de pan, sándwich de pan, digo, de caldo. Es raro. No, sí es raro. Pero de que haya salido muy feo, no creo, ¿no? raro, no creo que malo, pero raro. Claro. Pero sobre el kiosco, una cosa es que me acuerdo era que un amigo que por su protección, demos nombre clave, me enseñó una técnica. porque en ese tiempo estaba cambiando de monedas, de denominación de la moneda, se pasó de los intis a los nuevos soles, el tiempo que yo estaba en primaria. Entonces, para el tiempo que ya quinto, sexto, ya estaba el nuevo sol totalmente puesto, pero había gente que todavía tenía monedas de no sé, como 500 intis creo que eran. Que eran muy parecidas a la del nuevo sol por la parte de atrás, porque tiene el escudo y unas letritas, era idéntica, incluso casi el mismo tamaño y peso, pero la parte de adelante no más podías diferenciarlo. Entonces mi amigo, el escudo es idéntico, entonces le pagaba supuestamente un sol con esa moneda, pues, de inti. De un sol era harto, ¿no? Un sol era la base, o sea, un sol era un sándwich, un sol era muchas cosas. Ahora ha subido como el estándar de todos modos. Pero me acuerdo que a veces yo en la tarde le escuchaba a la señora de kiosco contando, pues, la plata, así, un sol, dos soles, cinco soles, un inti, siete soles, siete soles, enojada, un inti, dos intis. Algunas veces hasta decía, ¿quién me sigue dando inti? Sí, pobre. Sí. Yo compré ese montón, ahí era todo ese montón. Sí, entre tantas cosas, de hecho, difícil. Claro. Alguna vez, y yo digamos que aprendí de ahí. Creo que solamente mi amigo y yo éramos los únicos que decíamos eso. Así que si en algún lado me escucha, siento, señora Malena. No sabíamos lo que decíamos, éramos unos inconscientes. Pero, una vez creo que hasta me descubrió. O sea, y fácil te debe haber pasado por la cabeza. Tú eres el desgraciado que me ha dado hace 6 meses monedas. Pero de algún modo, no sé si me habrá preguntado, que no me acuerdo muy bien. Pero supuestamente, yo asumo que me libré. O le habré pedido disculpas, no me acuerdo qué pasó. Pero sí creo que hasta alguna vez me vio así. Entonces, yo, no, es mi amigo. Así lo denuncié a mi amigo. Bueno, el nombre clave le diremos Inti. ¿Ya? Que justamente ha sido uno de mis mejores amigos ahí, entonces éramos bastante cercanos. Y hay otras experiencias que, digamos, hay en lo otro, son justamente los paseos que se organizan. Al menos en mi colegio habían paseos por el día de la primavera, el 23 de septiembre, donde nos mandaban a alguna chacra en algún lado. O sea, tienes un montón de chiquitos revoltosos, los mandas a una chacra que se ahoguen en el río, no sé, que capturen sapos, y te libras un día de ellos nomás, un rato. Se libra. ¿Ustedes? Del colegio, pero la profesora es la que cuida y es súper feo la profesora. Me acuerdo, fui a Yumina, me acuerdo, así, es primaria, es primero o segundo, así. Y jugando, así, de repente metimos al río que justo se emposaba y jugando. Felices, pues, es lo más chévere, ¿no? Del colegio. Cuando tienes clase. ¿Alguna experiencia tú allí? Bueno, yo de los paseos, sí, también justo nos llevaban siempre el día de la juventud, pero... nos llevaban también a un sitio X con chacras y un río que pasa. Entonces nos hacían caminar un montón para llegar hasta ahí. No sé, yo hasta ahora no le veo mucho de divertido el irte. Te bajas del carro que te llevan y de ahí caminas un montón y llegas al riecito y de ahí regresas, ¿no? La cosa es que había un río y era grande el río, bueno, que me acuerdo, ¿no? Y tenía piedritas para que pases al otro lado. Entonces todos los alumnitos saltaban por las piedritas y ninguno se caía. Pero yo, como soy media descoordinada, empecé a saltar por las piedritas y me caí al río. ¿Pero caíste así sobre la piedra? No, tampoco. Y te arrastró el río, así, kilómetro. No, me jaló un poco por la corriente y eso de que era chiquita y me asusté, ¿no? Pero de ahí no pasó nada. No, y todo el mundo se reía de mí. Sumergiste el agua nomás. Te sí. Mojaste. Me mojé y me asusté, me chanqué y me respetó. Nosotros siempre capturábamos sapos. Y tratábamos de encontrar alguna botella en que llevarlos, entre sapos y renacuajos, todo eso. Y siempre llegábamos a nuestras casas y nuestros papás nos hacían botar en lo que llevamos. Sí. Claro. Sí, no te dejaban criar sapitos. Junto con esto, también, ¿cómo era la relación que tenían, que había? Eso más que todo ya comienza en la secundaria más fuerte, pero ¿qué relación había entre niños y niñas en la primaria de ustedes? Bueno, mi colegio era de puras mujeres, así que... Pero no había niños afuera esperando. No había eso. No, eso fue después, ¿eh? En secundaria sí había un montón. Pero en primaria nada. Gavilanes ahí dando vueltas. Sí, en serio, así como buitres, sí. Alrededor del colegio. Esperando, y las monjas, fuera. Sí, así es. Salían con su escopeta. No, sí, había muchos problemas por eso de los chicos y las chicas salían y en la esquina estaban con los enamorados. Pero es secundaria. Y las, claro, no primaria. Pero las monjitas siempre salían a votarlos. En mi colegio sí era mixto. éramos como 40 y era mitad a mitad, pues, ¿no? Y siempre, nos hacían sentar todavía mujer y hombre, me acuerdo, hacían sentar mujer y hombre. Entonces, relación era de niño, pues, o sea, de que juegas, son amigas, ¿no? Pero, y bueno, así una relación, siempre había gente así que molestoso, ¿no? Chacoteros, que la jalaban, levantaban la falda. Porque siempre existe el chiquito rodeado de mujeres, que es el mini galán, digamos, el galán bien, prematuro. ¿No? El que les cae bien. Sí, y o sea, existen, por ahí hay casos en que es el mega feminado, digamos, pero hay casos en que no es por eso, es porque es el más chacotero, el más movido, es el hombre, es el ladies man que le llaman, pues, el hombre de chicas. Sí, pero a veces siempre también es el más simpático de todos los chiquitos. Porque ahí tú tienes tu perspectiva. Bueno, yo en mi caso de mujer, ¿no? Ahí yo, o sea, tienes la perspectiva reducida a tus compañeros de aula. Entonces yo cuando estudiaba en el colegio mixto los primeros 2 años, yo ya me acordaba ahí de que había chiquitas que ya andaban detrás de un chiquito que sí era simpatiquito. Tenía, era medio gordito, pero era rubiecito. No sé, supongo que es estereotipo, ¿no? Más o menos de galán de telenovela. Entonces las chiquitas siempre andaban detrás del chiquito, incluso así siendo chiquitas. Y las choteaba, imagino. Sí, las choteaba. Los chiquitos lo saben con ese tiempo, ya no piensan. Claro. Bueno, solo piensan con una cabeza todavía. Eso solo lo entiendo más yo y él, ¿no? También, bueno, un detalle así sobre conductas raras, extrañas o incluso enfermedades. Es muy paja no ir al colegio. Y me acuerdo en la primaria es el tiempo en que tus papás todavía te dicen que no vayas. Porque tú te sientes mal, o sea, todavía no has aprendido ciertas fintas que aprendes luego. Entonces, normalmente en primaria los papás son los que te hacen que no vayas al colegio. ¿Cómo era el caso en el caso de ustedes? Bueno, mi mamá siempre ha sido bastante estricta, vuelvo a repetir. No bastante, no, pero sí era muy correcta. Entonces, a ella nunca le ha gustado que faltemos al colegio. Y bueno, mi hermano siempre generalmente lo ha obligado a ir porque mi hermano no se enferma y nunca le pasa nada. Pero, por ejemplo, yo sufro de migrañas desde que tenía 8 años y es una enfermedad terrible, bueno, en mi caso porque me mareo, me dan vómitos. Unas veces he empezado a delirar también, a decir tonterías, y me tienen que llevar al hospital para estabilizarme porque de todas maneras es un poco peligroso. Y con esa excusa yo no iba al colegio. O sea, si yo le decía a mi mamá, tengo migraña, y sí, ya, no me dejaba ir al colegio. La palabra mágica, ¿no? Pero sí. A veces también se da cuenta. Que yo no me daba cuenta que eso lo podía utilizar en mi favor hasta después. Por eso, en primaria todavía uno no se ha dado cuenta. También en una cosa en primaria es las campañas de vacunación en los colegios. Y como estaba contando antes que a mí siempre me dieron terror las agujas, entonces por eso yo me escapaba cuando había campaña. Yo sabía en la última clase de la tarde, antes de terminar las clases, veías personas de blanco entrando, pónganse en fila. Entonces ya sabías, yo salía corriendo y me iba a mi casa. Como era un centro minero y era pequeño, yo podía irme corriendo hasta mi casa. Y mi amigo el Inti, como decía, él también la aterraban, pero la forma de que no les lo hicieran es se escondía en un rinconcito, se ponía en posición fetal y se ponía a llorar, así, ya no lo tocaba. Pero siempre, pues, hay, a veces uno encuentra forma de librarse de esas cosas, pero igualito, o sea, la memoria de recuerdo sigue ahí, pues. Sí, pues, en mi colegio, la verdad, no recuerdo que nos hayan vacunado, la verdad. Creo que una vez nos vacunaron, pero eso fue en el seguro, cuando estaba en primaria. Mamá me llevó a que me vacunen, no sé para qué, pero la cosa es que ella no entró porque le dio miedo a ella y no a mí. Entonces me mandó con mi abuelito y yo entré con mi abuelito y me salí y me escapé y de ahí me atraparon y me llevaron otra vez. Ya, doble pinchada, borro. Doble pinchada, por no, sido, vale. no sabía, porque yo cuando estaba en el colegio no sabía que era una vacunación, ¿no? No, solamente. Pero es que de todas maneras ves la aguja y ya te da miedo porque sí. Te dice el doctor, te voy a poner esto en tu bracito y tú, oh, no. También eventos que hay, como la primera comunión. Eso, aclarando una vez más, como había dicho en otros programas, el Perú es un país católico, entonces las instituciones educativas promueven esto. Entonces, como habíamos estado hablando hace un momento, también con Rodrigo Nalín, en algunos casos como que te obligan a hacer la primera comunión. Entonces es difícil, es mucho tabú que tus papás digan no voy a dejar que mi hijo haga la primera comunión o no quiero que la haga. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de ustedes con eso? Bueno, mi colegio era de monjitas, entonces ahí siempre el curso de religión lo tenían bastante presente porque nos enseñaban las monjitas ese curso. Y la verdad es que para la primera comunión a mí me sacaron un montón de plata. Un montón para el vestidito, que para el... Todavía nos sacaron dinero con la excusa de comprar maicito para que cada buena obra que tengas agarrabas un maicito y la ponías en un recipiente. Y no sé para qué era eso, pero la cosa es que el maíz te cobraban como 5 soles por alumno por tus maíces. Y es, o sea, siempre es un gasto de todas maneras, pero a mí me parecía exagerado, ¿no? En ese tiempo no tenía mucha conciencia, pero después cuando empecé a pensarlo, la verdad es que fue la hostia. Y las monjitas se compraron un auto con eso. Sí, fácil, porque después... Estaba llegando al colegio en 4x4. Porque después de un tiempo se hicieron su casa y era una casa. Con lentes oscuros. Una joya. No, sí, porque... Su bling bling, fácil, porque esas monjitas tenían una casa socia. Yo creo que con ese dinero de la primera comunión se construyeron su casa porque quedaba detrás del colegio y era una casa, o sea, tenían televisor, internet, cable y eran unos cuartazos grandes para cada monjita. ¿Habrán sido entonces 3 o 4 promociones de primera comunión? Sí, fácil, de primera comunión con la confirmación y confirmación, todo eso. Ya empezaron a juntar las cuotas extraordinarias de esos. Ah, excelente, excelente. También otro detalle más, las ferias de ciencias, por ejemplo. Es otro evento que tienes. Pero no, eso no tanto. Participas ya más edad, digamos, quinto o sexto de primaria, es cuando recién te comienzan a dejar participar. Claro, sí. Yo siempre he presentado proyectos para la feria de ciencia. Y la verdad es que sí, claro, en quinto y sexto es cuando te dejan cosas sencillas, ¿no? Yo hice un acuario, hice queso, cosas así. Sencillas nomás para que te inicies en esa. Uy, se pusieron en frío. No, pusieron en frío. Después en secundaria. Está bien. Yo me acuerdo que hice con mi amigo el Inti, hicimos un terrario donde queríamos conseguir varios animales, arañas, todo. Al final lo terminamos haciendo mal, que queríamos hacer esa parte en que es una parte tierra y un pocito como de agua. Terminó haciéndose un barro horrible. Incluso un amigo rompió la pecera y se cortó la mano, un tercer amigo. Ese día fue desastroso, pero al final terminamos presentando solo una pecera con algo de agua, un poco de tierra que ni siquiera estaba aceptada, era como un tierra sucia, y bueno, como agua sucia, y sapos. Y me acuerdo que y al final mi pata prestaba, sí, lo digo, va a ser bailar el meneíto. El meneíto está de moda, entonces el meneíto. Cantando, sí. Levantala, de la cabeza. Entonces, y habían dos rumores que escuché. Uno, que los jueces se habían reído por eso, porque hicimos incluso frente a los jueces. Y dos, que nos habían descalificado por eso, que era falta de seriedad. A veces, pero aquí en primaria, no sé. Pero esa más o menos fue mi experiencia de la feria de ciencia. Al menos en primaria. También a veces te ponían en actuaciones o en incluso bailes. Por el día de la madre, día del padre, día del maestro, día del amigo, día del día. Día del campesino y todos los días feriados. Día del huevo con pan. Día del huevo con pan. Sí, pues yo sí me acuerdo que sí actuaba en casi todas las actuaciones, valga la redundancia, de mi colegio. Nos hacían preparar bailes típicos y mis papás eran profesores de danzas típicas y siempre veían videos y esas cosas, entonces como que me lavaron un poco el cerebro para que yo ya esté predispuesta a meterme en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo siempre que decían, ¿quién quiere bailar? Y yo levantaba la manita, yo, profesora. Entonces ya pues así fue mi experiencia con las actuaciones. También que mi mamá me hacía hacer un montón de cosas como recitar, declamar, esas cosas que te hacen hacer concursos, de hacer cuentitos y vas y lo lees y así. ¿Siempre has actuado entonces? Sí. ¿Siempre has actuado o siempre has sido una teatrera? Esa es también la diferencia. Ay, ¿no? Qué miedo. También otra cosa, digamos, de presión a veces a la gente era el desfile escolar. Era 2 semanas antes, digamos, de fiestas patrias. También el día de bandera que nos sacaban a eso. te hacían practicar en las tardes, marchar, o la gente de la escolta también, y te ponían 3 horas bajo el sol el día del desfile, chiquitos que se desmayaban, todo. Siempre ha sido un viacrucis, creo, el desfile escolar. Por eso tanta gente le está agarrando no sé qué cosas y ciertos anticuerpos. Claro, es que es por el sol, ¿no? Que hay chiquitos que a veces no soportan, se desmayan. Y yo la verdad, en primaria nunca participé en esos desfiles porque yo ponía de excusa mi migraña, de que me daba el sol y me iba a dar migraña, porque eso ocurre por la resolana, entonces con los ojos y me daba migraña. Entonces yo le decía a mi profesora que no podía desfilar. Y además que no era tan alta como para que en sexto me saquen a desfilar. Pero de todas maneras lo dejaba claro como para que ni se les ocurra. Estaban advertidos. Estaban advertidos, yo no puedo. Pero ya después como que le empecé a perder el miedo a la migraña. Y ya pues después ya salía a los desfiles. Y ya pues. Bueno, y parte final, digamos, de esta parte de primaria. ¿Tuvieron graduación de primaria? Yo tuve graduación de inicial. ¿Inicial? De inicial. Claro, todavía me acuerdo que mi mamá me sacó de inicial sabiendo leer, pero no porque me enseñaron en el colegio, sino porque mi mamá se mató diciendo, tú vas a aprender a leer antes de entrar a primero de primaria, y yo, ya mami. Y la cosa es que me dio un discurso para leer el día de la graduación de inicial, y empecé a leer mi discursito. Pero en primaria no hemos tenido graduación, pero sí tuvimos viaje de promoción. Disque viaje de promoción, porque nos fuimos a La Joya, a los Zambambaya, y ahí estuvimos un día, ¿no? Desde la mañana hasta la tarde. ¿Discotecas? ¿Con discoteca? No, con discoteca. Lo máximo que hubo ahí fue la piscina y que había caballos. No sé para qué nos fuimos hasta ahí a ver una piscina con caballos. ¿Piscina con caballos? O sea, con caballos dentro. Bueno, o sea, de hecho, pero una piscina con caballos dentro vale la pena, si ir hasta ahí. Sí. Piscina y caballos, lo siento. Yo sí tuve una graduación de otro, creo que mi promoción de primaria creo que se llamaba Neil Armstrong, todavía así. Un paso para el pequeño paso para el hombre y toda esa bullshit. Y sí, tuvimos hasta como casi ceremonia, pero de todas formas no es lo mismo pues que la otra. Pero igual, o sea, tuvimos, aunque éramos seis pequeños. Pequeños individuos en mi promoción. Solo se graduaron 6, solo llegaron 6. Sí, los demás no superaron. Wow. No, sí, es una experiencia distinta también estar en una clase de poca gente. Entonces, con esto salimos del tema de primaria. Justamente acá era donde nos habíamos quedado antes de la falla energética. Entonces vamos a mandar la canción Me Muero Por Ti. También de tributo, alguna anécdota, comentario, alguna bueno, historia esa canción, sobre la verdad era, con la primera vez que la escuchamos, así cuando la empezamos a componer, nos pareció una canción bien bonita, porque tiene una letra muy como para cortarse las venas. Después ya la hemos escuchado tantas veces que un poco nos saturamos. Ah, ya. Pues a mí cuando la escuchamos muy bonita, luego ya no, odiamos. Esa canción sonó en varias radios acá en Arequipa, estaba sonando el mes, el año pasado. Y ojalá los chiquitos se recuerden, ¿no? Y es una muy bonita canción, ¿no? Sí, la letra es romántica, es como para que te cortes las venas. Galleta, pero con harta galleta de la cerveza, con una no creo que... Con una no te creo que te quedas toda la noche con tu galleta y se rompe y nada más. ¿Se afilas bien tu galleta? Ya, pues mañana vamos a probar cómo se puede. Una bien seca puede ser. Una dura. Ya está, entonces esto es Me Muero Por Ti para la gente, para el Remember, digamos. Se muere por ti. Yo mirarte te diré.